mira qué cosas tengo yo. Lo mismo canto un bolero que te canto un guaguancó. No quiero que nadie brinque, ni que nadie se me suba. Lo mismo le canto a Cuba como le canto a Borinquen. Y en Venezuela hice mi revolución, le robé el corazón a una chica de Ipanema. Mira qué cosas tengo yo. Lo mismo canto un bolero que te canto un guaguancó. No quiero que nadie brinque, ni que nadie se me suba. Oye, lo mismo le canto a Cuba como le canto a Borinquen. ¡Jala! Es un guaguancó. ¿Cómo canto yo? Yo salí de Venezuela como sonero mayor, lo digo yo. Es un guaguancó. ¿Cómo canto yo? Yo vi brillar una estrella y un lucerito mayor, Belén con. Es un guaguancó. ¿Cómo canto yo? Arriba de la campana, el cencerro y el tumbao, mi guaguancó. Es un guaguancó. ¿Cómo canto yo? Rico, rico, juega. ¿Cómo canto yo? Ringitón, ton, ton, ton, de volala. La rumba buena a ti te reclama. Es un guaguancó. ¿Cómo canto yo? Telemongo, bongo, bongo. El telemongo, bongo, bongo. Oye el tumba al guaguancó. Es un guaguancó. ¿Cómo canto yo? Tipo lo volante en compan, en compan. Rin, pen, pen, pan, pan, acoten. Como canto.